No tengo nombre, es un murmullo que sobra. Es un dilema que tienen los pies en el sur, que desdibuja los sentidos, que se rompen fronteras, que no concibe conceptos, que no tiene lechos. Ahora solo poseo escombro en los párpados. Alfonso Porres. Para vos, viejo, para tu amor a los niños y a las niñas de este país, pues vamos a hablar un poco de algunos casos que nos atraviesan con la niñez de Guatemala. Muchas gracias. Sí, lo que comentábamos un poco, ¿verdad? Quisiéramos abordar el tema de Marco Antonio Molina Teysing, niño desaparecido, pero antes de eso quisiéramos también hacer mención sobre cómo la niñez, no solo en la época de la guerra, fue afectada, sino también sigue siendo, ¿verdad?, víctima de todo esto, y en alguna medida también ha sido como un botín de guerra que los ejércitos han tomado, ¿verdad?, para reprimir y controlar a la población. En el caso de la niñez, acá en Guatemala, pues hemos podido conocer cómo en algunas de las fosas de allá de la zona militar de Alta Verapaz, conocida como Creón Paz, también han sido localizados cuerpos de niños y de niñas, ¿verdad? Como estas fueron víctimas de tortura, de secuestro y de su posterior asesinato. Durante el juicio por genocidio, también conocimos el caso de varias compañeras y compañeras que fueron llevados a los destacamentos militares por el ejército durante la guerra. Recordamos un caso de un video que circula, que es sobre, que se hizo posterior a la sentencia, que lo hizo CALDH, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, que fue una de las acompañantes. Ellos realizan un video y pues principalmente es la historia de un joven, de unos hermanos, que cuentan lo que significó el juicio por genocidio para ellos, que se dictara sentencia, pero también van narrando su historia, ¿verdad? Cómo en algunos momentos ellos viven la huida a las montañas, cómo ven, ¿verdad?, que otros niños pues lloran, sufren de hambre, de dolor, y cómo también ellos van, digamos, esa niñez, esa inocencia, no procuran, ¿verdad?, de alguna manera no perderla, pero que es difícil porque incluso el joven que narra, que es protagonista de este video, cuenta cómo él es llevado al destacamento militar y cómo lo presionan psicológicamente para que él diga que sus padres eran guerrilleros, ¿verdad?, que estaban en las montañas, que dijeran dónde estaban. Y él, pues en su inocencia, ¿verdad?, no sabía qué estaba pasando, qué responder, y cómo también ve que otros niños y niñas de entre casi que de 6 a 12 años, 14 años, eran llevados a los destacamentos, y pues ahí los trataban a veces mal y todo. Y también vimos cómo, o conocemos cómo después de la... Muchos militares se quedaron con los niños, ¿verdad? En el caso de la guerra en Argentina, pues es muy representativo o ejemplifica muy bien este crimen de guerra que se cometió, ¿verdad? De robarse a los niños, de matar a los niños, de cambiarles la historia a los niños, de robarles su historia. En Argentina conocemos el caso de las Madres de la Plaza de Mayo, que se encarga de recuperar, de buscar la historia de todos esos niños, ¿verdad?, que fueron llevados, arrebatados de sus padres durante la guerra, y cómo tratan de reencontrarlos con su núcleo familiar, con esa identidad que les quiso ser robada. Entonces es una situación bastante preocupante, porque a la fecha todavía conocemos de casos de personas que se reencuentran con sus familiares, ¿verdad?, con sus familiares biológicos, porque muchos fueron entregados en adopción fueron llevados y desconocían su historia, ¿verdad? Pero pues que de alguna forma el trabajo que realizan las organizaciones y las mismas comunidades para reescribir su historia pues va rindiendo frutos. Entonces, eso queríamos como esbozar, digamos, lo que significó, ¿verdad? O lo que ha significado la niñez en este tipo de conflictos. Y pues uno de los casos que ejemplifica esto también es el caso de Marco Antonio Molina Theisen, que es sobre el cual queremos ahondar, pero no es únicamente por su importancia, ¿verdad? Porque hay muchos, sino por la proximidad también que hay con un posible juicio en tribunales. Entonces, vamos a tratar de compartirles un poco de algunos de los datos generales, de la información que tenemos y que anda circulando, para que conozcamos la importancia y apoyemos este proceso judicial que esperamos sea llevado a cabo. Vamos a escuchar una canción para que para seguir profundizando en esto y pues agradecerles la sintonía también, como leía la compañera el poema, queremos este esfuerzo de estar acá en este espacio de Radio Urbana Radicalmente Democrática también es un esfuerzo o el fruto del trabajo que hizo nuestro amigo y compañero Alfonso Porras. Entonces agradecerle y mandarle este mensaje, y a todas las personas que nos sintonizan también agradecerles que nos acompañen, y pues invitarles también a que formen parte de este esfuerzo, porque es necesario que todas y todos alcemos nuestra voz. Entonces los dejamos con Desaparecidos, del Sargento García y Rubén Blades. Ah, no. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió esta noche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN ni en el hospital. ¿A dónde van los desaparecidos? Cuando opinan,

Seguimos entonces en nuestro programa Memoria, Relatos y Retratos, esfuerzo del colectivo Hijos Guatemala, aquí a través de Radio Urbana Radicalmente Democrática, a la cual les invitamos a que sintonicen a través de el enlace laurbanaradio.com. Y también pues que nos ubiquen en el Facebook, a Hijos Guatemala, también a Radio Urbana, y así a estos esfuerzos de comunicación alternativa que están surgiendo. Queremos continuar entonces con nuestro tema, es principalmente sobre el caso de Marco Antonio Molina Teysen, que esperamos pronto sea llevado o se desarrolle el proceso judicial en la Torre de Tribunales acá en la ciudad de Guatemala. Comentábamos un poco entonces sobre el contexto o la situación de la niñez durante la guerra y pues también condiciones que no han cambiado mucho, ¿verdad? Vemos ahora cómo las pandillas también pues cooptan a la niñez, cómo la niñez no tiene una educación suficientemente buena para o que le garantice mejores condiciones de vida. Y pues entonces la situación de la niñez sigue siendo bastante delicada en el país. El caso de Marco Antonio Molina Teysen lo podemos ubicar en el Diario Militar. Ahí aparece la ficha, ¿verdad?, donde indica cómo el ejército, la policía, ejecuta la desaparición de Marco Antonio. Pero también en el Diario Militar, ¿verdad?, que ya conocemos su procedencia, es un documento reconocido por el Estado de Guatemala, reconocida su legitimidad, que sí es un registro que hizo la policía y el ejército en cuanto a ejecuciones y desapariciones. Entonces, ahí en ese mismo documento, conocido también como dossier de la muerte, encontramos el caso de otros dos niños, una niña y un niño, el caso 86 y el número 94, donde que indica, ¿verdad?, que Juan Pablo Armira López, conocido como Sergio, es un niño de 12 años, encargado de conectar y pagar las casas de las FARC. Él fue capturado el 10 de marzo de 1984 y fue enviado a Chimaltenango. También este Diario Militar registra cómo a María Quirina Armira López, en el caso número 94, indica, ¿verdad?, estos son registros de la policía. Ellos consignaron que ella era conocida como Verónica y que era amante de un teniente llamado Joel, y que ella fue, junto con su hermano Sergio, fue capturada en la colonia Atlántida, en la zona 18. Bueno, entonces está registrado, ¿verdad? Estos eran los supuestos datos o las supuestas informaciones que llevaron a la Policía Nacional a ejecutar estos casos, ¿verdad? Indicar, por ejemplo, cuál era la participación o la conexión que podrían tener estos niños, ¿verdad?, con los grupos subversivos, ¿verdad?, estos grupos revolucionarios. Esto para ellos fue su justificación suficiente para desaparecerlos. Y también entonces ahí encontramos el caso de Marco Antonio Molina Teysen, que que era un niño cuando fue desaparecido por las fuerzas de seguridad, las supuestas fuerzas de seguridad de Guatemala. En el caso indica, ¿verdad?, cómo a raíz de qué se da la desaparición de Marco Antonio Molina Teysen. Según indican que el 27 de septiembre de 1981 en Santa Lucía, Autatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe, hermana de Marco Antonio. Ella es capturada en un retén militar y se le encuentra propaganda de discusión y estudio político. Eso motiva a las fuerzas al ejército a llevársela detenida a la zona militar de Quetzaltenango. Ahí ella es violada y torturada y logra escapar 9 días después. El 6 de octubre de ese mismo año, de 1981, 3 elementos del ejército, vestidos de particular, llegan a la casa de la familia Molina Teysen, en la colonia de la Florida, zona 19, y se llevan a Marco Antonio, hermano de Emma Guadalupe. Esto nos hace pensar o suponer que incluso la misma familia de Marco Antonio indica cómo consideran ellos que la detención, desaparición de Marco Antonio representa o busca ser una lección, una venganza tomada en contra de la familia por la huida de Emma Guadalupe. Entonces toda esta situación, ¿verdad?, motiva a la familia a seguir, ¿verdad?, exigir justicia para que aclaren, ¿verdad?, o indiquen dónde está Marco Antonio. Todo este proceso judicial y estas investigaciones han llevado a que ahora en Torre de Tribunales se busque, se han llevado a juicio los militares implicados en este caso. Sí, actualmente el proceso ya va en la presentación de parte del Ministerio Público del acto de conclusión. Igual y los militares siguen poniendo algunas trabas, quieren que se les juzgue en un tribunal militar o que el caso sea llevado a Xela, que facilitaría, digamos, la intervención de influencias, por ejemplo, al desligarlo del tribunal que actualmente lo está llevando y poder influir en algún juzgado que se haga en Xela. Creo que el caso Molina Teysen es bastante importante para como un comienzo de los casos que logren reivindicar la militancia de las personas por las cuales se está exigiendo justicia en tribunales, porque como hemos visto, los casos que se han llevado, se ha desligado a las personas que se consideran las víctimas de su militancia y se reconoce, digamos, únicamente a estas personas como población civil desarmada, que para justificar, ¿verdad?, el acceso a la justicia. Pero con este caso vemos que es posible reivindicar que no por estar organizado o organizada justifica una agresión, una desaparición, una violación, la tortura. Y por ejemplo, con este caso se abre la puerta, como decía hace un momento, a que se puedan juzgar ya sea dentro de tribunales o exigir justicia en las calles, como lo hemos hecho, de reconociendo, ¿verdad?, el más allá que el derecho a rebelarse, reconocer la importancia de indignarnos ante las situaciones de justicia, sin que por eso se justifique que se nos criminalice, que se nos capture por exigir nuestros derechos o las cosas básicas que necesitamos para tener una vida digna, una vida plena. Así es, como bien indica la compañera, es una posibilidad de juzgar, de seguir juzgando, ¿verdad?, este tipo de crímenes. En este caso, los militares implicados son Francisco Luis Gordillo Martínez, un ex miembro de la Junta Militar de 1982, que llevó al poder a Efraín Ríos Montt, Edilberto Letona Linares, Hugo Ramiro Saldaña Rojas y Manuel Antonio Callejas Callejas. Estos 4 personajes son señalados por el Ministerio Público por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad durante el conflicto armado interno. Este proceso judicial que se está llevando a cabo, pues como el resto que se ha llevado a tribunales, que implica o que acusa a militares de estos delitos de guerra, pues ha tenido una serie de trabas también. En algún momento estos cuatro militares quisieron acogerse a la ley de amnistía, pero pues no es posible porque los crímenes que cometieron ellos son de lesa humanidad y estos crímenes pues no prescriben, o no, a estos no se les aplica la ley de amnistía. También han buscado dilatar el proceso, como lo decía la compañera, ¿verdad? Querer ser juzgados por un tribunal militar, que obviamente, como vemos en otros casos, incluso en el de los abusos que se cometen en el Adolfo Béjol, ¿verdad? Hay un reportaje importante de un medio que se llama Nómada. Ustedes pueden leer ahí, ¿verdad? Indica cómo unos militares acusados de violación sexual son llevados a un tribunal militar y pues son absueltos, ¿verdad? Entonces, para nosotras y nosotros, eso significaría que este crimen, como lo quisieran ellos, sea juzgado por un tribunal militar. Por eso la necesidad de que sea juzgado en un tribunal nacional. Todas estas implicaciones que tiene el caso, esperamos se lleve a cabo, porque significaría un paso más en la justicia en Guatemala, como lo hemos visto con el caso de juicio por genocidio, lo de las mujeres de Sepúlsarco, lo de la masacre de las dos R's y así otros, que son crímenes cometidos durante la guerra y que pues han tenido una resolución favorable para las víctimas. Y en el caso de la familia Molina Teysen, pues también significaría mucho que se ganara esta batalla legal, porque ustedes pueden buscar información en un blog que ha hecho la hermana Lucrecia de Marco Antonio. Este se llama Cartas para Marco Antonio, .blogspot.com. Ella ahí va narrando no solo la situación del juicio, del momento judicial en el que van, sino también el sentir de la familia, ¿verdad? Lo que ha significado para ellas y ellos la desaparición de Marco Antonio. Pues también indicaban que él era un estudiante, cuando lo desaparecieron, pues tenía 14 años, era un buen estudiante, participaba en actividades, era un niño muy activo y bastante consciente de la realidad que estaban viviendo y de también la importancia que tenía la militancia de sus padres en estos procesos de lucha. Entonces eso ha significado un dolor bastante grande para la familia de Marco Antonio, quienes en algún momento tuvieron que salir del país para poder preservar su vida y de alguna manera seguir buscando a Marco Antonio. Este caso, ¿verdad?, de Marco Antonio Molina Teysen ya fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso fue presentado a la CIDH el 8 de septiembre de 1998. El 10 de octubre de 2001, 3 años después, le informan a la familia que el caso ha sido admitido. Y el 4 de marzo de 2003 presentan el informe de fondo, ¿verdad? Cómo todo fueron enlazados, ¿verdad?, o estructurados los sucesos, las pruebas, las demandas, y eso hace que se dicte una sentencia donde se condena al Estado de Guatemala por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Teysen. Entonces, la Corte declara que la sentencia constituye per se una forma de reparación y también dispone que el Estado debe localizar y hacer entrega de los restos mortales de Marco Antonio Molina Teysen a su familia, que debe investigar efectivamente los hechos del caso con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores, tanto materiales como intelectuales, de la desaparición de Marco Antonio, y que ese proceso debe ser públicamente divulgado. También que sea al menos una vez publicado en el Diario de Centroamérica esta sentencia, también hacer un acto público donde reconozca la responsabilidad del caso y así una serie de reparaciones morales y económicas al caso. Y esto, la sentencia fue en el periodo de Alfonso Portillo. Él en un momento reconoce que sí es el Estado el responsable de la desaparición de Marco Antonio Molina Teisen, y esto entonces significa para el Estado de Guatemala, perdón, para el pueblo de Guatemala y para la familia misma, la posibilidad y por lo tanto la admisibilidad y la declaración de culpabilidad de estas cuatro personas implicadas en el caso. Es por eso que, digamos, hay como una mayor expectativa para que el caso se desarrolle, ¿verdad?, en todas sus fases y que los militares sean condenados por esta desaparición. Esto es en cuanto al caso de Molina Teisen. Nosotras y nosotros quisiéramos... vamos, ¿verdad?, así como hicimos con el caso de Creon Paz, que dimos únicamente un esbozo general del caso, vamos a tratar de ir profundizando conforme vaya acercándose el momento procesal del debate oral, para que entonces conozcamos, ¿verdad?, las percepciones, las reacciones y el sentir de las personas implicadas. También vamos a procurar hablar con Lucrecia, que es la hermana de Marco Antonio y quien es la que ha estado más activa en este caso para la aclaración sobre la desaparición de Marco Antonio. Sí, solo tener claro, ¿verdad?, que el proceso jurídico es solo una parte de la búsqueda de la justicia y es necesario seguir exigiéndola en los espacios de calle, en los procesos de reparación que dicta la Corte, no únicamente de perdón o de aceptación de parte del Estado, porque sabemos que eso al final no nos sirve de nada si no se realizan los cambios necesarios o si no se le pone importancia a las condiciones de vida de muchos y muchas de los guatemaltecos, y eso solo se va a lograr una vez... desconozcamos esos actos de perdón o esos actos oficiales de justicia, que son una parte importante para conocer la historia, pero también rescatar las memorias, ¿verdad?, de la familia y seguir reconociendo la historia de las personas que están dentro del diario, no solo a partir de la historia que se cuenta ahí, de los hechos que narran ahí los militares, sino también desde las memorias de su familia, las personas que los conocieron y las posibles acciones que podamos seguir realizando. Vamos ahora con otra canción, por favor, cabina. It's okay. La memoria puede más que la traición, y mi convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. Transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día, y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella, y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre, buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día, y haremos hablemos de las tribas corazón, y haremos de las tripas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. El que recuerda sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Cada día y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas La edad del asombro. Construyó con tu ser otro universo, donde las palabras no son necesarias y los latidos son las órbitas planetarias. Y en cada paso que damos es un estallido de estrellas y cada mirada el inicio de un nuevo sol. Construyó en mi ser el infinito, las galaxias, que equiparo con cada célula y sus composiciones originarias, donde la evolución es un pensamiento y el sentir el inicio de la vida y el principio está en tu piel. Sí, Poncho. Poncho y sus múltiples amores. Capacidades. Bueno, continuamos entonces con este programa de Memorias, Relatos y Retratos, un esfuerzo del colectivo Hijos Guatemala, que pues todos los sábados busca hablar de algunos de los casos o de las situaciones que se vivieron durante la guerra y que hoy tienen implicaciones en nuestro presente. Hablábamos, ya para ir cerrando, queríamos pues comentar, ¿verdad?, cómo esta situación que se vivió o esta represión que se vivió durante estos 36 años de guerra en Guatemala, cómo tiene sus implicaciones en la actualidad. Hablábamos un poco de cómo las niñas y los niños adolescentes siguen siendo cooptados por las pandillas, ¿verdad? Pero no es una cuestión únicamente el problema de las pandillas, sino las condiciones que llevan a estas personas a integrar las pandillas, ¿verdad? Esa falta de empleo, esa baja calidad educativa, la falta de acceso a la salud, todas estas condiciones precarias de vida, pues de alguna medida, en alguna medida obligan a las personas a integrarse a estos grupos. O sea, no es solo culpa de quien está dentro de, sino es una responsabilidad compartida con el Estado de Guatemala. Ahorita que mencionas eso, me gustaría hacer memoria de Randy Barrios, un patojo malcriado de la Queche, que encontró en el movimiento normalista ya en el 2013 un espacio para estar, ¿verdad? Era un chavo que no encontraba, que no había encontrado, digamos, un espacio donde sentirse recibido, y cuando se instaló el campamento fuera del Ministerio de Educación, él se instaló ahí también los días que duró, y empezó a aprender, ¿verdad? Empezó a escuchar sobre la realidad del país y de alguna forma se sintió identificado con esa lucha y se quedó ahí. Cuando intentó retomar sus clases en el Aqueche, ya no lo dejaron por bochinchero, no le pusieron otras trabas, pero finalmente paró metiéndose en las peleas de calle, ¿verdad? Entre los institutos, que sabemos que están involucradas también las maras, ¿verdad? Y hace 2 años lo asesinaron a Randy, ¿verdad? Entonces yo recuerdo mucho ese día porque pensaba en cómo no existen los espacios accesibles al arte, a la creatividad, al amor, ¿verdad? Espacios donde podamos seguir creciendo, donde los niños y las niñas se encuentren, pues, donde sentirse bien y donde no sea necesario entrar a no sé, meterte como en problemas, ¿verdad? Que claro, y no estoy diciendo que justifique el asesinato de los niños el meterse en problemas, porque sería hacer lo mismo de decir que lo mataron por meterse en babosadas, pero sí que se lograran crear esos espacios para que podamos crecer plenamente y hacer como un poco de referencia a que las condiciones que dieron origen a la guerra, ¿verdad? Lo repetimos y lo repetimos, aún no han terminado, y cómo, digamos, no solo el secuestro de los niños y las niñas durante la guerra y luego llegar a familias de militares, por ejemplo, sino el secuestro también de nuestra generación, ¿verdad? El secuestro de nuestra memoria, de nuestra historia, y cómo se nos niega exigir la justicia de esos tiempos, justificando de que no estuvimos ahí, digamos, la generación de los hijos y las hijas de la guerra, también estamos como dentro de esa dinámica donde se nos insiste y se nos obliga el olvido, pero pues hay quienes realizamos el trabajo de mantener viva la memoria del país, de mantener presentes los hechos que pasaron, porque no como una insistencia en crear nuevamente un conflicto, sino en la insistencia de que no se olviden, de reivindicar la lucha de las personas que en algún momento se organizaron, de rescatar esa entrega de amor y ese compromiso que muchas y muchos tuvieron, para que podamos seguir caminando, no imitando sus pasos, porque sabemos que ahora las condiciones necesarias son otras, pero siguen estando los problemas y no sé, es necesario que sigamos creando nuevas formas para organizarnos, nuevas formas de lucha, aprendiendo, ¿verdad?, de los ejemplos pasados, pero también llenándonos de ideas nuevas. Así es, y cómo entonces es bien importante esa reivindicación que decía la compañera, ese salir a las calles, aprovechar toda esa energía, esa posibilidad, esa capacidad que tienen las niñas y los niños, los jóvenes. Entonces es de reivindicar esa lucha, ese deseo por tener y obtener una mejor vida, mejores condiciones de vida. Entonces es más bien la motivación a que toda esa lucha, toda esa injundia que se tiene, ¿verdad?, por hacer algo, por cambiar esta situación, debe de ser aprovechada y no reprimida, ¿verdad?, porque las jóvenes y las y los jóvenes tienen muchas capacidades, muchas posibilidades, las niñas y los niños, toda esa curiosidad debe de ser aprovechada y debe de ser encauzada para que todas y todos tengamos una vida digna. Entonces, es así como vamos finalizando nuestro programa de hoy, un poco tratando de dar generalidades sobre el caso de Marco Antonio Molina Theisen, pero que esperamos profundizar y esperamos llevar como todos esos detalles más adelante. Agradecemos su sintonía, agradecemos el espacio a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Concepto anarquista. Dicen. Quiere revolucionar las comunicaciones en Guatemala. Pues agradecemos este espacio y les invitamos a que se acerquen, a que conozcan y compartan, ¿verdad? Y que todas y todos podamos construir una vida mejor. Somos Hijos Guatemala, en nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos. Estuvieron con nosotros Marco Antonio Molina Theisen, María Quirina Armira López, Juan Pablo Armina López, Marcelo Pérez Alvarado. Fui a nacer donde no hay nada,